situaciones complejas porque se dan dos cuestiones. La primera es el marco general que nos afecta a todos los argentinos o a todos los pobladores de este planeta, que es el del COVID-19, ¿no? Este virus que pone en riesgo nuestra salud, y que por la cual el Estado argentino ha decretado un aislamiento social obligatorio. Pero dentro de este marco, nosotros estamos exceptuados como actividad esencial. Hemos sido decretados como actividad esencial, dado que el Poder Ejecutivo entiende que no solamente las noticias son parte esencial de la necesidad de la población, sino que también el entretenimiento, por lo tanto, todos los que se llaman servicios de comunicación audiovisual, estamos exceptuados del aislamiento social obligatorio y obligados a ir a trabajar. Y cuando hablo de servicios sociales, cuando hablo de servicios de comunicación audiovisual, hablamos de las radios, de los medios de comunicación en general, pero también de las productoras de ficción como Cólica. En el marco de esto hay una decisión de la Asociación Argentina de Actores de que hasta que no tenga garantizado su situación personal de cada uno de ellos, de los actores, en relación a la salud y al no contagiarse del virus, han decidido no ir a trabajar. Por lo tanto, la productora desde el 19 de marzo está 100% parada. Separadas dejó de emitirse al aire, el tigre Verón dejó de hacerse y los 400 compañeros de Polka dejamos de trabajar. Polka se había comprometido a que los salarios de marzo los iba a pagar sin ninguna problemática porque decía que el dinero lo tenía, pero misteriosamente unos días después de habernos dicho esto, parece que hubo un cambio de timón del principal accionista, que es el Canal 13, propietario del Grupo Clarín, y empezaron los problemas y las amenazas en relación a no querer pagarnos el salario. Hoy cobramos una deuda que tenían con nosotros de parte del salario de marzo. Quizás el viernes cobremos una parte del salario de abril, que cuenta con un importante aporte del Estado Nacional, fundamental aporte del Estado Nacional, de 33.750 pesos, y Polka pagará otro tanto hasta completar el 70% de nuestro salario. Cuando hablamos del 33.000 y pico de pesos, hablamos por trabajador. Por trabajador. Que pone, digamos, ahí el Estado. El Estado Nacional, correcto. La media de los salarios de Polka, debo decir que no son salarios bajos, por lo tanto, estos 33.750 en algunos casos representa el 50% del ingreso de los compañeros y en otros casos inclusive menos. La empresa se comprometió a pagar hasta el 70% del salario y el otro 30% restante los trabajadores lo cobraremos en el mes de septiembre, un diferimiento de nuestro salario hasta septiembre, un préstamo que le hacemos al Grupo Clarín hasta septiembre. El principal accionista es Canal 13, y el segundo principal accionista es Adrián Suar. Ambos se niegan a hacer el aporte de capital correspondiente para poder pagar los salarios del mes de abril en forma completa. De hecho, el aporte que están haciendo es muy pequeño, llegaría al 20-25%, porque el otro porcentaje más grande lo pone el Estado Nacional, y el resto del salario lo tenemos diferido para el mes de septiembre, un 30%. Entonces entendemos que la productora más importante de la Argentina, dueña del multimedio de comunicación más importante de la Argentina, ¿no? Recordarles que Canal 13 pertenece al Grupo Clarín y el Grupo Clarín es el dueño de Telecom. La empresa, una de las empresas más grandes que tenemos. Claro, si este grupo económico no tiene espalda para pagarle los sueldos a sus trabajadores por dos meses, no lo tiene nadie en la Argentina. Una empresa que repartió utilidades, no hablo de Polka, sino en el grupo, el diario Clarín repartió utilidades, unos 300 millones de dólares, el grupo Telecom los partidos tribunales por 200 millones de dólares, pero no tienen plata para pagarnos los salarios a nosotros, que es parte de la responsabilidad social empresaria. Justamente te iba a hacer el planteo, que puede sonar elemental, pero que puede justamente atentar contra el sentido común de las personas, y me parece importante poner blanco sobre negro en este sentido. Un planteo básico y elemental de cualquiera podría ser, imagínate que a nosotros la situación es muy compleja, porque no estamos pudiendo hacernos de recursos, teniendo en cuenta el cuadro general que se está dando, los aportantes privados, ya sea por anuncio o lo que fuera, no estamos pudiendo cobrar, en consecuencia se nos está imposibilitando pagar los salarios. Claramente alguien que recibe eso del otro lado diría, bueno, sí, la verdad que eso es cierto, ¿no? ¿Cómo haces para pagar los salarios si no cobras, por ejemplo, la pauta? Por citar un caso, digo en este contexto. Y ahí, ante ese planteo tan, digamos, elemental, pero ¿cuál es la respuesta del sector, del gremio en este caso? Nosotros tenemos claramente la posición que nos da el marco legal del decreto del Estado Nacional sobre el aislamiento social obligatorio, en principio, que dice que deberán ser pagados todos los salarios. Pero después tenemos una respuesta también política, no solamente la del marco legal donde nos paramos para decir que tienen que pagar los salarios, sino que no está bien que nos asocien a los trabajadores solamente a las pérdidas. También entendemos que si nos vamos a asociar, que nos asociemos también a las ganancias, porque Polka tiene 25 años en la actividad, y tiene 25 años porque ha sido una empresa muy exitosa, no por otra cosa. Nadie cierra un negocio que no da ganancias. Nadie cierra un negocio que da ganancias. Polka tiene 25 años en el sector audiovisual, es una de las productoras más grandes de Latinoamérica, es una empresa que da servicio de producción a HBO, hacemos productos para Netflix, hacemos productos para Fox, y hacemos productos obviamente para Canal 13, que es el dueño de la productora. Y en ese sentido nosotros decimos, durante muchos años y durante inclusive el año pasado, ganaste mucho dinero. Entonces, es lógico que cuando tenés un problema como este, que dura dos meses, te metas la mano en el bolsillo y le pagues el sueldo a tus colaboradores, que son los que te hicieron ganar todo ese dinero. A los 15 días del problema, el Grupo Clarín nos tiró por la ventana, nos dijo que no nos iba a pagar el salario, y por las distintas presiones que como gremio ejercimos sobre Polka y Canal 13, y además alguna ayuda del Poder Ejecutivo Nacional, pudimos cobrar algo. Pero la situación es a todas luces ilógica, y tiene, sin duda, que en algún momento lo podemos charlar, un trasfondo político bastante más amplio. ¿Cuál es la situación del sector en general, si se puede hacer un resumen al margen de la situación puntual de Polka en este caso? Aquí está. Vos tenés a Telefe, que tuvo el mayor rating de audiencia de los últimos tiempos. ¿A quién, perdón, porque justo se entrecortó? Telefe. Ajá. La empresa Telefe, Viacom, que queda el grupo Viacom, en el mes de abril tuvo el mejor mes de abril de los últimos años. Un top muy importante en la audiencia, le fue muy bien. Los canales de televisión en general están trabajando todos. Hay alguna, quizás, merma en el importe que pueden facturar por cuestiones que están relacionadas íntimamente a lo comercial, ¿no? Con respecto a la cantidad de segundos de publicidad en el aire que hay, que ustedes se ponen a ver la televisión abierta, es insoportable. Las tandas son interminables, dominadas fundamentalmente por alimenticias y farmacéuticas. Eso es el sector de la televisión abierta. El cable está con algunos problemas de cobranza, se ha caído mucho el cobro en efectivo. Hay algunas empresas que tienen problemas con esto, no así la recaudación vía tarjeta de crédito en débito automático. Después tenemos problemas obviamente con la instalación, porque no se pueden hacer instalaciones nuevas, porque tenés que entrar a la casa de la gente y llevas el riesgo de contagiar a los habitantes de esa casa y que te contagien a vos también como trabajador, como instalador, así que intentamos hacer solamente trabajo sobre la red en la calle y evitar lo más posible la entrada a domicilio. Y después en la actividad de producción de contenidos audiovisuales es una catástrofe total. El cine tiene parado más de 20 películas que están a la mitad de hacer. Esto está vinculado exclusivamente con el paro de actores. Y todas las actividades que dependen de los actores están en situación catastrófica. Tenemos doblaje y subtitulado, tenemos todo lo que es la producción de ficción y todos los servicios de producción para el exterior, está todo parado. Y ahí la verdad que hay mucha gente con muchos problemas, porque algunos han podido cobrar o terminar de cobrar lo que les quedaba de sus contratos, pese a que los productos para los cuales habían sido contratados están parados, pero la mayoría no tiene contratos nuevos, no hay quien los contrate. Y este aquí que tenemos el problema de los compañeros tienen que darle de comer a la familia y pagar el alquiler, la luz, la tarjeta de crédito del colegio. Y es acá donde estamos en un problema grave, sobre todo en el área de producción de contenidos audiovisuales, la ficción. ¿Cuánto tiempo más se soportaría una situación de estas características? Por supuesto hay casos puntuales y singulares, como vos lo estás describiendo muy bien, pero también hay una situación general, al margen del motivo llamado que tiene que ver con el caso Polka y demás. Pero un perfil de lo que hoy estamos viviendo, ¿se soporta cuánto tiempo? Mirá, por desgracia de eso, tenemos buenos salarios, en relación con las generales de la actividad, ¿no? Porque nos alcance mucho más que a otros, pero la verdad que el argentino promedio vive bastantes días. Quizás alguno, dependiendo, variando la actividad, pueda tener algún pesito guardado, sobre todo nosotros, los más grandes, porque yo tengo 50 años, pero los más grandes nos guardamos un mango para un momento de una posible emergencia que tengamos que salir a cubrir, sobre todo cuando tenés familia, uno se pone un poco más cuidadoso de ese tipo de cosas. Pero en promedio, alguien de 30, 30 y pico de años, de 40 años, no se puede bancar más de un mes sin trabajar. Esta es la realidad de la Argentina de hoy, está complicado, venimos de 4 años terroríficos para el pueblo argentino, y la verdad es que los laburantes la están pasando mal, y no muchos tienen posibilidad de vivir y de guardar un ahorro. Calculé que hay una parte de la población muy grande, que alquila, y eso es en relación al déficit habitacional que tiene la Argentina, a lo tanto muchos pagan alquiler. Yo no sé si tenemos mucho más paño que para el próximo mes.